De tristeza escuchar su pregón, porque casi nadie le compraba, y él manifestaba su desesperación lanzando a todo pecho la incesante mención. A 15 centavos. ¡Olé!